constantly face the injection, kicking in, feel the effects on a second pace. It's not like the rest, one more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos y bienvenidas al programa número 13 de Pasen al Fondo. Bueno, pues nada, aquí volvemos a estar, un programita más, y hoy en la mesa, pues estamos... Estamos pocos hoy, estamos solitos estamos, hoy, ¿eh? Estamos que la cosa se está poniendo fea, ¿no? ¿Qué está pasando, él? Bueno, es que no, tanta expulsión. Las ratas abandonan el barco. Bueno, hoy nos falta también al ultimátum, pero es falta justificada. Sí, os la ha justificado. Sí, se ha ido a un festival de cine raro para las próximas secciones. Paga por el programa. Ah, vale, vale. Hoy no vamos a tener sección de cine, pero bueno, mantenemos la sección de la frase y la agenda, seguro. Y además hoy tendremos una entrevista, más adelante anunciaremos con quién, porque está llegando a los estudios, dice que no, se pierde por Santa Coloma y al fondo no suele venir nunca. Y nada, en cuanto venga, pues... Igual soy a la puerta, a medio programa, que entra y a... No importa. Pero lo estáis diciendo en serio, que hoy tenemos entrevista a alguien. Sí, hombre, claro, sí. Ya dijimos, porque digo, hostia, va a faltar mucha gente la semana. El próximo programa hacemos un llamamiento a ver si alguien quiere que lo entrevistemos. Y bueno, se nos ofreció uno por las redes y. Bueno, se nos ofrecieron tres o cuatro. Hicimos una criba y nos hemos quedado con uno. A ver qué tal. Hay mucha gente que se ofrece. La gente está deseando salir en el programa. Estoy muy desconectada, no me entero de nada. Sí. Todos los días viene una oferta. Todos los días. ¡Ostras! Sí, eso nos lo lleva la community manager, ¿no? Sí, sí, community manager. Dulor. Está un poco... esto lo lleva Dulor. Esto es cosa de Dulor. A ver qué nos trae. Uy, he puesto música aquí de fondo y no sé si se oye muy fuerte. No sé, yo no oigo nada. ¿No? No. Ah, vale. Venga. Pues nada. ¿Y nada. ¿Qué tal? ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo la habéis dejado esta semana? Bueno, estas dos últimas semanas. Bueno, en el pasado programa tuvimos a los Palomos. Y bueno, cabe decir que les felicito porque a pesar de la que cayó, de lluvia, pudieron hacer el encierro de la paloma. ¿Y tú, sí, fuiste? Sí. Bueno, yo justamente cuando era a empezar, iba a salir, empezó a diluviar. Digo, esto se ha suspendido. Digo, esto aquí no hay nada. Y salí media hora más tarde y cuando me iba a tomar un vino, escucho por la Plaza de la Vila, y esto es verídico. Os lo juro, y estaba lloviendo. Me acerco y había un montón de peña con paraguas. Y iban a empezar el encierro de la paloma. O sea, lo hicieron lloviendo. Son unos campeones. Qué valor. Qué guay. Tienen valor, ¿eh? Nuestros palomos. Y alguna cosa más, lloviendo esta semana, este fin de semana, ha llovido todo el fin de semana, solo el sábado, ¿no? Bueno, este fin de semana, eso fue hace dos fines de semana. Bueno, yo qué sé, yo no me acuerdo de lo que he comido hoy. Soy metal palgata. Bueno, no, ayer mucho viento y bueno, se nos han ido las ideas con tanto viento. Es que no pasa nada últimamente en Santa Coloma, ¿eh? Qué va. Tranquilito el tema, bueno, van matando a peña, pero por lo demás todo tranquilo, ¿no? Sí, bueno, lo típico, siempre salimos en las noticias por cosas agradables y bonitas. ¿Verdad? Sí, sí. Lo último fue, bueno, que se cargaron a un pavo en la calle Baleares, creo que era. Sí. En la avenida Baleares, sí. Sí. A navajazos y bueno, salió por la tele, por eso me enteré. O sea que solo salimos por cosas guays. Por cosas guays. Peleas, navajazos. Por los palomos no saldremos, ¿no? No. Por cierto, los palomos me encontré peña de Barcelona. Y digo, ¿tú qué coño haces aquí? No, que me han contado que hacen aquí el encierro de una paloma. Y digo, joder, macho, viene ya piña de Barcelona. Bueno, está muy bien, bueno, eso, ¿no? Estamos exportando cultura, está muy bien. Sí, y... las cosas raras a la gente le llaman la atención, pues ya es que está todo hecho. Digo, pues, me voy a ir a ver qué tal los palomos estos por Santa Coloma. Bueno, pues fue un placer teneros aquí, lástima que lloviera, ¿no? Es una pena porque el año pasado al menos fue muchísima gente, ¿no? Estuvo aquello petado Y este año yo... Claro, este año había menos gente porque está lloviendo, pero bueno. Bueno, ojo. Y empezaron una hora más tarde. O sea, que la gente aguantó una hora lloviendo hasta que empezó el encierro. O sea, el poder de convocatoria... Potente, ojo, potente. ¿Y hubo accidentes o no? Nada más empezar. Nada más empezar una niña. Se metió una hostia con el suelo mojado, claro. Que digo, aquí... Claro. Aquí va a haber muertos. Pero no, no. Aparte de eso... Aguantó la cosa. Ayer estuve... Bueno, ahora hemos hablado de Los Palomos, que los estuvimos entrevistando. Ayer estuve en el documental de la Brigada Stambrook. ¿Stambrook era? Stambrook. Y bueno, también fue bueno felicitarles por el acto que hicieron, que lo petaron, llenaron la sala de conferencia, o como se llame eso, de sí, bueno, la sala esta de... La biblioteca de Singerlin. La biblioteca, sí, Singerlin, que yo no había ido nunca, tuve que ir con el GPS, no, te lo juro. Con el Google, cada vez que a la que sales del fondo esto, es que Santa Broma y muy de grande. De hecho, me llevaba ya al mercado, digo, ¿qué coño aquí? Si aquí no hay ninguna biblioteca, si esto es un mercado, y ahí dando vueltas y al final lo encontré. Y bueno, sí, llenaron, presentaron el documental, muy bien, haberse hecho así medio improvisadamente en dos semanas sin nada de preparación y no dedicarse a eso, pues estuvo muy bien. Lo llenaron, explicaron, bueno, ya iremos contando, porque contaron que iban a poner diferentes puntos de recogida de alimentos para mandarlos, y su objetivo es llenar un cajón de esto, ¿cómo se llaman? Un contenedor de barco para enviar ahí alimentos. Bueno, ya iremos contando porque... Bueno, parece que las cosas le... Seguiremos en contacto con ellos, sí. Sí. Ahí vi a la alcaldesa. Ah, mira. Sí, en primera fila. Claro. Que por cierto, me llamó la atención que tiene la cara muy pequeña o la cabeza muy pequeña. Ese dato no lo teníamos. Pues sí. Hacía tiempo que no la veía y digo, uy, qué cosa más rara. Bueno, pero no quiso ser protagonista. Estaba ya en primera fila, pero no... No dijo nada ni nada. De hecho, se giró cuando empezaron con algunas preguntas del público y entonces la vi, pero vamos. Hasta entonces ni me enteré que estaba allí. Pues muy bien. Tú has estado... Bueno, tú has estado haciendo los deberes. Nosotros aquí me parece que poca cosa. Muy poco. No. El tío se curra la agenda, la vive, ¿eh? Sí, sí. Lo que anuncia se lo curra a él porque también es la que le interesa a él. A lo mejor tendríamos que hacer... No fui por eso, ¿ves? A Los Palomos voy todos los años. Y a los de la Brigada de Stambrook, pues bueno, pues los conocimos en el programa. Igual que los conocieron los oyentes, lo conocí yo en ese momento. Y bueno, pues creo que merecía la pena ir a verlo. Y la verdad es que, bueno, que tengan mucha suerte con lo que están haciendo, porque la verdad es que es un proyecto bastante bonito. El vídeo me parece que lo van a seguir presentando por toda la ciudad y por otros espacios de, no sé si Barcelona, bueno, ya eso no sé tanto, y a ver si de ahí tenemos la oportunidad del resto de verlo en algún otro lugar. Sí. No se saben más fechas, ¿no?, de las próximas proyecciones en algún sitio, no tenemos datos, ¿no?, de estos. No, de momento no, ya iremos contando si nos llega, pues si hay alguien que se quedó sin verlo, como vosotros. Que tengáis la oportunidad, porque me parece que lo querían colgar en el YouTube, pero de momento no. O sea, tardarán un tiempo y lo proyectarán pues allá donde se lo pidan. O sea, que si nos enteramos que lo vuelven a proyectar por aquí, por Santa Coloma, ya... Sí. Ya iremos informando. Ya lo iremos diciendo. Pues muy bien. ¿Has hecho más deberes por ahí o...? No. Nosotros estamos... No he hecho nada, ¿eh? Yo no sé qué contar. Nada, eso, el asesinato... Pero si es que en realidad... Es que en Santa Coloma últimamente no pasa nada. No pasa nada. Aquí es una ciudad demasiado tranquila. Si queréis, ¿no?, podemos cambiar la sección y en vez de actualidad podemos hacerla de historia. De cosas de Santa Coloma. Claro, y a cada programa alguien se curra algo de la historia de Santa Coloma, porque ya que en la actualidad no pasa nada... Sí, cosas que han pasado en Santa Coloma. Claro. Sí. Tal día como hoy... Mataron a un hombre de una paliza, tal día como hoy, claro, una reyerta, claro, en la calle, no sé qué. Salimos en Antena 3 porque pasó no sé qué. Claro, si es que... O sea, pasa tampoco que han puesto unos triángulos. ¿Habéis fijado los triángulos estos que hay de maderas para recoger los abetos? Que hay, no, por Santa Coloma. Bueno, sí, los puntos de recullida, los ¿no? Los puntos de recullida. ¿Tú has visto alguna vez en algún punto de recogida? Si son todos de plástico. Es que esto puede bueno porque hay diferentes puntos de recogida por la ciudad, pero todos están vacíos. Aquí la gente solo compra el arbolito de plástico. Eso es el que lo pone. Sí, bueno, yo, por ejemplo, no pongo. No, yo en mi casa no pongo nada, tampoco. Yo pongo. Mira, el tío que viene. ¿El tío? ¿Qué tío? El tío. Ah, el tío. Ah, el tío. El tío viene, no, yo no lo pongo, pero viene todos los años, se pone ahí y luego pues se va. Pues en mi casa no viene el tío, ni los Reyes Magos, ni Papá Noel, ni. Ah, pues ya, en mi casa viene el tío todos los años. Y todos los años viene el mismo. Ni la Virgen María. Nosotros poníamos de adorno navideño un calcetín. Así colgado en un armario, el único adorno y además recoger. Calcetín colgado en un armario. Un calcetín navideño, así como si fuera el gorro de Papá Noel en calcetín. Y es el único adorno que se recoge súper rápido. Cuando se acaban las fiestas, dicen: quitamos los adornos. Sí, quitas el calcetín y ya tienes la casa recogida otra vez. Bueno, recogida. Recogida. Bueno, la tienes como la tienes habitualmente. La tienes siempre, claro. Lo planchas y dices: venga, hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Bueno, y a veces hasta lo metes en la lavadora cuando pasan 4 o 5 navidades seguidas. Que ya pilla el olor. Que se te ha olvidado una chocolatina y se ha quedado ahí pegada en el fondo. Pues sí, pues así estamos en Santa Coloma, que no pasa nada interesante. Ah, bueno, lo de. Claro, es, mira, ya se va sí, pasando sí, cosas. Sí, sí, me ha venido. Es que sabes lo que pasa. Que como no nos preparamos los programas. Es que es lo que se nos nota, que no nos preparamos. Entonces. ¿Cómo? Bueno, os habéis enterado, ¿no? Que han detenido. Bueno, han mandado a declarar a un exconcejal de Santa Coloma. O sea, sí, sí, sí, sí. ¿Quién lo explica eso, va? O sea, pero es que eso, como no sea. Bueno, yo propongo de traer a. Hay dos colomenses que están en los 27 y mes. Y fue por un encierro en el claustro de la Autónoma hace no sé cuántos años. La verdad es que los datos no lo sé ando perdido. No sé si fue 2006. No, hace más. Bueno, no tengo ni idea. El caso 2013. Es que, 2013. El 2013. Caso es que piden condenas, piden penas de cárcel. En total, 300 años a los 27. Y hay gente eso que. Es cadena perpetua. Bueno, revisable, entre todos. Entre todos. Van de los 14 a los 10 años o algo así. Y tenemos dos colomenses que están ahí, entre los 27. Que igual sería bueno contactar con alguno de ellos y traerlo. Pues sí, deberíamos contactar con alguno de ellos. Y si alguno no nos está escuchando y tiene interés de contar su historia, pues que sepa que tiene los micrófonos abiertos. Claro, aquí estamos. Aquí nos puede escuchar, o sea, potencialmente todo el público del mundo. Y que tenga algo que contar. Y en la realidad tenemos 50 oyentes, 60 de media, igual pueden venir. Bueno, esta semana hemos subido un poquillo. Bueno, claro, hemos a cuánto 70 y algo, ¿no? Sí, por ahí. Pero nuestra media son 60. Son 60 y pico. Mira, bueno, tenemos aquí un invitado. Sí. Ah, no es el de la entrevista, ¿no? Ah, no, no. Ah, es verdad, porque tenemos que contar que ya hemos dicho, ¿no? Que sí, vamos a tener. Sí, sí, sí. Ah, es verdad, sí. Una falsa alarma, este no es. Oye, que si queréis hacemos un parón y no pasa nada, ¿eh? Sí, bueno. Sí, porque como no pasa nada en Santa Coloma. No pasa nada. Nada interesante, nada de esto, pues bueno, pues ya yo creo que la actualidad de Santa Coloma se resume en dos palabras, no ha pasado nada, bueno, no ha pasado, bueno, cuatro o cinco. Un tema, vamos a poner un tema. ¿Cuál ponemos? Mira, si queréis, lo hacemos todo al revés de como habíamos pensado. Ah, bueno. En homenaje a Dolores. No recuerdo el nombre, la pronunciación, si es O'Raider o Raider, no lo tengo escrito. Bueno, la de Cranberries, que ha muerto. Ah, sí, de golpe. Ha muerto la sí, de Cranberries. Sí, ha muerto de golpe. Sí, porque aparte no se sabe por qué ha sido. No, el manager o representante o como se llame. El dice community manager, la Dolores de Cranberries, dice. El comunicado que ha hecho es que ha sido una muerte repentina. Joder, pues tenía. Era joven, 46 años. Era muy joven. Sí. Pues sí. Para que, como diría, fuera uno, no somos nadie. Es toda una mierda. Va, pues a mí me ha dado pena, tío. Hombre, a mí porque sí, pero. Bueno, yo qué sé, es que hacía mucho tiempo que no hacía nada, ¿no? Tampoco. Sí, pero da igual, pero la pinta, no sé, a mí me molaba. Tenía cara de buena persona. Me molaba y dices, ala, tío. Joder, se podía malir un. Con toda chulo, la viña, ¿no? Gay que dice, claro, con la de gente y asquerosa, tío. A vosotros nos pasa nunca que cuando ponéis el Twitter en tendencias y sale un nombre que dice, este ahora no es actualidad, dice, ya está, por fin se ha muerto. y no, es que ha hecho unas declaraciones que no sé qué, nunca os pasa. Yo no pongo el Twitter en tendencias, nunca. No, nunca. Pero sí, se podían morir muchos otros, vaya. Pues nada, que nada. Le ponemos una canción, sí, ¿no? Sí, vamos a poner la de Salvation, porque todo el mundo está compartiendo la de Zombie y yo qué sé. Sí, toda la, hay un montón de... Ah, cuánto me sabe mal que se haya muerto, no sé qué. ¿Y qué conoces de ella? No, la de Zombie. ¿Y alguna más? No, la de Zombie. Pero da igual, yo tampoco conozco de nada. Pero me sabe mal que se haya muerto una chica tan maja, tío, y tan joven. Aunque no tenga ni puñetera idea. Pero no dirás. Pues la de Zombie me mola un montón. Que no sé qué. Ah, no, un artista, bueno, yo qué sé. Pero pues. Hay peña por el Twitter de, oh, no sé qué, era artista, porque no sé qué. Bueno, pero le preguntas qué es lo que se sabe y no. La de Zombie y ya está. Ya. Yeah. Sí, no, la gente es así, pero cada vez que se muere un artista, ¿eh? Todo el mundo era fan de David Bowie, todo el mundo era fan de no sé yo qué. Yo no. Yo tampoco, ni de Cranberries. Cranberries era, pues nada, la de Zombie estaba bien, me gustaba, pero yo qué sé, era un grupo, pues nada más, uno más. Pero sí, sabe más. Vamos a poner la de Salvation. Estamos de vuelta y el invitado ha vuelto mientras sonaba Salvation de Cranberries. El invitado, igual no sé si lo conocéis. ¿Vosotros conocéis a Nacho? No. A Nacho no. Nacho Parra. Bueno, Nacho Parra sí, pero personalmente no. De oída sí. Pues mira, es un colomense, bueno, colomense de... De adopción. De adopción. Un colomense de adopción ha llegado hace unos años aquí... Se ha instalado aquí, mira, yo que sé, la mola la ciudad. Es que la ciudad es que Santa Coloma mola. Santa Coloma mola. Sí, mola. Sí, la arquitectura guapa. Seguro que se ha venido por la actualidad. La arquitectura. Sí, sí. Bueno, y es el coautor de un libro que está dedicado a un club de fútbol, un club de fútbol de Hamburgo. No sé si conocéis el San Pauli. Sí, claro. Sí, bueno, tú sí, porque eres futbolero. Bueno, yo soy futbolero, a Nacho no lo conocía, pero el libro me lo he leído. Ah, ¿tú has leído el libro? Hombre, por favor. Hombre, mira, yo he ido al Encerro de la Paloma. Joder. He ido a ver el documental. Y cuando me dijiste hace dos días que venía el Nacho, pues en dos días me he leído el libro. Pero qué máquina, ¿no? Me está sorprendiendo mucho este chico, ¿eh? Pues sí. Es un buen fichaje, ¿no? Es un buen fichaje. Yo tampoco lo conocía y estoy flipando mucho, ¿eh? Porque la primera sensación que tuve de él no fue tan buena, ¿eh? Pues es una suerte que te hayas leído el libro, porque así podrás hacer guiar tú la entrevista que no nos hemos preparado. No, en verano me lo he leído hace dos días, me lo he leído este verano. Ya veremos si me acuerdo de... Pero sí, sí, sí, sí que me lo he leído. De hecho, aquí... Esto aquí está forra con el periódico de Cataluña, pero ese es el libro, es el libro. Bueno, ¿y qué nos puedes explicar de...? No, no, yo de poco voy a explicar. ¿Tus primeras impresiones del libro? Bueno, a mí me ha molado porque soy muy futbolero y, bueno, me mola... ya conocí al San Pauli, me mola el rollito. Y, bueno, primero, ¿te sonaba la musiqueta que te hemos puesto o...? Sí, me sonaba. ¿Y qué es esta? ¿Cuál es? Cuéntanos algo de la música que te hemos puesto para presentarte. Bueno, esta es la canción. De hecho, el club este alemán seguramente es una de las cosas que se caracteriza, ¿no? Es por la vinculación que tiene con la música, sobre todo con un determinado tipo de música, ¿no? Vinculado al rock, al punk. Y bueno, pues esta es la canción que suena en el estadio cuando el equipo entra al campo, ¿no? Para empezar los partidos. Seguramente es algo como muy diferente de lo que estamos acostumbrados, ¿no? En vez de sonar Shakira, o en vez de sonar Rihanna, o en vez de sonar Lady Gaga, como suena en los estadios, pues bueno, aquí suenan los Tropic Murphys, puede sonar cualquier tipo de música, y cada partido cuando entra el equipo suena esta, Hell's Bells. Bueno, de hecho aquí no se estila que los clubes de fútbol tengan una canción cuando entran al campo. El otro día... En el Eibar sí que estaban poniendo una de rock. Hostia, que ahora no me acuerdo cuál era. De hecho, aquí, no, cuando entran los equipos no suelen poner más allá del himno. Lo que sí que es cierto es que en el campo del Eibar y en San Mamés, yo en el campo de La Real no lo sé porque no he estado, pero en el campo de Eibar y en el campo del San Mamés sí suenan, bueno, suena música de punk, del rock, suena la Polla Records, suena la Barricada, suena Cortatu. De hecho, alguna canción les ha generado algún conflicto a esos clubes con determinados elementos. ¿Elementos que van al campo? No, con elementos de fuera, elementos foráneos, periodistas de ciertos medios de comunicación que no están demasiado de acuerdo con que sonara la Polla Records. ¿Y de dónde surgió la idea de hacer el libro este del San Pauli? ¿También eres un aficionado del club? O... Sí, nosotros hace 7 años montamos una peña del San Pauli aquí en Barcelona, en Cataluña, y bueno, pues a raíz de ir al campo, de conocer cada vez más el club, surgió la idea, como siempre decimos que es como dos líneas de investigación, ¿no? Por un lado mi compa, Carles Viñas, y por otro lado otro grupo de gente de la peña que, bueno, tuvimos la misma idea de intentar hacer un libro que explicara la historia, pero más de consumo interno. Al final nos juntamos todos y solo quedamos nosotros dos, tanto Carlas como yo, y pues bueno, le dimos forma a esta historia, ¿no? Que ya digo, que era una idea de consumo interno inicial y que al final pues mira, cristalizó en un libro, una especie de ensayo que explica la historia no solo del club, sino también la historia de Alemania y la historia de la ciudad, ¿no? De Hamburgo. O sea, la idea de vamos a hacer un libro para consumo interno, esto es muy pro, ¿eh? Eso es muy friki, sí. Esto, aquí hay un nivel, para consumo interno, hacer un libro, podías haber quedado para charlar en un bar o algo, que es más fácil. Sí, cierto. Fue una idea un poco tanto friki, pero bueno, también es cierto que la peña además iba creciendo, pues ahora tenemos cerca de un centenar de socios y de socias. Que bueno, que íbamos, que teníamos muy buena acogida también allí, ¿no? Intentábamos organizar ciertas cosas aquí, ¿no? Siempre lo vimos todo desde una perspectiva también muy política. A la hora de, pues bueno, intentábamos explicar también qué era el San Pauli, como ejemplo de lo que para todos nosotros es el ideal de un club, o el club menos imperfecto de los que existen. Y por otro lado también intentamos, cuando fuimos a Alemania, pues bueno, ¿no? Es explicar un poco, incluso también el contexto que vivíamos, y explicarles por qué también la peña, o nuestra peña además, nació con un elemento de clase por un lado y con un elemento también de nacional, ¿no? Claramente independentista. Entonces, bueno, también intentamos explicar allí que también el elemento de clase puede estar presente dentro del independentismo, ¿no? Porque además en Alemania siempre la cuestión está del nacionalismo por su historia. La historia no. Sí, pues no lo suelen vivir muy bien. Y la verdad es que, bueno, pues hostia, buena acogida y ahora, de hecho, muchos de ellos lo entienden hasta el punto, ¿no?, de que la mítica Casa Ocupa, en Hamburgo hay una Casa Ocupa, la más antigua de toda Europa, la Rote Flora, y pues bueno, ahora justo estos días, hace 2 años, saca una pancarta gigantesca que la tuvieron durante varios meses en apoyo a Cambias, al intento de desalojo de Cambias, y ahora recientemente pues han colocado una gigantesca, concretamente con las palabras FAC 155, ¿no?, en contra de la aplicación del 155 que hay en Cataluña. La he visto. Es un pancartón que se han hecho pegatinas también ahora. Sí, se han hecho algunas pegatas de FAC 155. De hecho, hasta he traído algunas y todo. Qué bien. Esta es una invitada. ¿Has visto? Pues muy bien. A mí me gustaría un poco que nos pudieses explicar, para las personas ignorantes como yo de todo este mundo futbolístico, ¿qué peculiaridades tiene? Para empezar, fíjate, ese ignorante que no es futbolístico, es futbolero. Vale. Vale. Para las ignorantes futboleras y lingüísticas, ¿qué peculiaridades tiene este club? ¿Por qué habéis creado este grupo de gente? ¿Por qué queréis escribir un libro sobre la historia de este club y no de otro? Bueno, porque, a ver, como titular podríamos decir que la primera cosa que te atrae de este club es que es el único club de fútbol profesional en el mundo que se autodefine en los estatutos como antifascista, antirracista y contrario a cualquier forma de discriminación. Hostia, esto ya es un primer punto importante que lo hace único, que lo hace diferente, que no lo hace en ningún otro club, ¿no? Podemos encontrar aficiones gradas de animación, de extrema izquierda, gradas muy politizadas, gradas muy antifascistas. Sin ir más lejos, pues la del Rayo Vallecano, sin ir más lejos también aquí, ¿no?, pues cerca, pues la grada del San Andreu, del Europa, del Júpiter, de la Grama. Pero que esa posición de la grada se traslade al club es único. Y esto es el elemento, seguramente, uno de los elementos más diferenciales del club. El otro elemento diferencial, pues bueno, es la vinculación que tiene con el barrio, ¿no? Hasta el punto de que se ha creado una especie de simbiosis que es imposible entender el barrio de San Pauli sin el club de fútbol, de la misma manera que es imposible entender el club de fútbol sin el barrio de San Pauli. Pues de hecho, o sea, la historia viene porque el club es diferente, porque la afición, o sea, se implica mucho en el funcionamiento del club, es vigilante con lo que hace el club. Y porque si no, tú puedes tener una afición de izquierda o con cierta ideología, pero el club puede ir a la suya. Sí. Si no hay una presión de la afición detrás. Sí, efectivamente. Bueno, de hecho, así nace, ¿eh? O sea, así se constituye tal y como lo conocemos ahora. El club es muy curioso. Es un club que ahora mismo está en segunda división, que ha estado, creo que, 7 temporadas en toda su historia, una historia centenaria. Pues ha estado solo 7 temporadas en primera división, no ha ganado nunca nada en toda su vida. Y a raíz de los años 80 es cuando cambia la fisonomía porque San Pauli es un barrio portuario de Hamburgo, ¿no? Barrio duro, clase trabajadora, barrio que absorbió gran parte de la inmigración que iban a trabajar a las atarazanas, ¿no? Que iban a trabajar al puerto como estibadores, al puerto de Hamburgo. Y bueno, pues es un barrio con una connotación de clase muy importante, ¿no? Además es el barrio cultural, es donde están la gran mayoría de los garitos culturales en el propio Hamburgo. Incluso es el barrio rojo, ¿no? Rojo en los dos sentidos, tanto en el elemento de clase, ¿no?, como en el elemento sexual, sí, ¿no? De hecho, es curioso porque durante el Tercer Reich, la única zona de toda Alemania donde, más que legalizada, estaba permitida la prostitución era en San Pablo. Entonces, bueno, pues convergen todos estos elementos y al final lo que tendríamos era un grupo de punkis que les gustaba el fútbol, que en los años 80 iban al Hamburgo, curiosamente, que era el gran equipo de la ciudad, ¿no?, como Barça, Español, Atlético Madrid, Real Madrid, ¿no?, pues el equipo contrincante, digamos, aparte del equipo grande, ¿no?, en aquella época jugaba Kevin Keegan, ganaban Copas de Europa, ¿no?, pues el Hamburgo era como el gran equipo de la ciudad. Pues era un grupo de punkis, de ocupas, que vivían en San Pablo y que iban a la grada del Hamburgo y que tuvieron que marcharse por la presión de la extrema derecha. Y entonces decidieron, pues oye, les gustaba el fútbol y decidieron ir a la grada de otro club más pequeño, que era el que tenían cerca. Y a partir de ahí es cuando surge todo el fenómeno, ¿no? De hecho, es mítica, ¿no? La leyenda anecdótica de cómo entra, ¿no? El San Pablo seguramente se define en el escudo, no tanto por el escudo oficial, sino por el oficioso, ¿no? Por la calavera, ¿no? Les llaman, de hecho, los piratas del Elba, ¿no? El Elba es el río que cruza Hamburgo y el equipo es conocido como los piratas del Elba. Pues bueno, ¿no? La historia de cómo entra esa calavera, pues al final es el segundo partido que toda esta grada de ocupas, de punkis, van al campo. Hay uno que se llama Dogma Views, que para tú llegar al estadio tienes que pasar el dome. El dome es como la feria. Hay una noria, hay chiringuitos, hay puestos de comida y entonces tienes que atravesarlo para poder llegar al estadio. Pues se ve que en uno de estos chiringuitos había una bandera pirata. Hamburgo además es una ciudad que tiene una historia de piratería también muy importante. Pues bueno, Dogma Views lo que hace al final es roba esa bandera pirata, le pone un palo y la entra en el estadio, ¿no? Entonces es la primera vez que se introduce por primera vez en el estadio esa bandera y al partido siguiente empiezan a proliferar cada vez más, hasta que el propio club lo asume como un escudo oficioso, ¿no? Y seguramente eso determina también, pues un ejemplo muy claro, el carácter rebelde del club, ¿no? Es decir, hey, nosotros estamos aquí, nosotros somos los piratas. Se podría definir como un club de culto, porque es... mucha gente es del San Pauli, pero en verdad no los ves por la tele, no sabes cómo han quedado, pero es del San Pauli. Sí. Y del rollo también que corre en el río de como que se comercialice mucho. Sí. O sea, nosotros explicamos siempre el trasvase, ¿no? De un club anodino que no ha ganado nunca nada, que de hecho ni siquiera se significó durante el Tercer Reich, que asumió la cláusula antijudía que tenían todos los equipos de Alemania, también la asumió dentro de los estatutos. Entonces, como va cambiando desde esa realidad que tiene hasta la realidad actual, ¿no? Y hoy en día, al final, lo que nosotros denominamos eso es una especie de club de culto, ¿no? De hecho, es el club en el que más gente se identifica como segundo equipo en Alemania después del Bayern, ¿no? El Bayern es el gran equipo alemán. El segundo equipo en el que la gente se identifica como segundo equipo es el San Pauli, ¿no? De hecho, las últimas estimaciones hablaban de más de 300 peñas en el mundo, ¿vale? Seguramente 20 millones de aficionados en todo el mundo y como dices, efectivamente, bueno, corre el riesgo al final de crearse, ¿no? Una moda, una comercialización excesiva, una marca. De hecho, ellos también lo usan, ¿eh? Como marca. Venden cantidades ingentes, ¿no? Hoy en día incluso es raro no ir a cualquier fiesta mínimamente alternativa y no ver una camiseta del San Pauli, ¿no? Un concierto, una camiseta del San Pauli, una pegata o lo que sea, ¿no? Alguna sudadera y demás, sí. Es cierto. Dices que hay más de 300 peñas en el mundo. Puede ser, no sé, me suena de haberlo escuchado que la de Barcelona sea, si no la más, de las más importantes que haya o la más numerosa. Yo diría que sí. Quitando las de Hamburgo y las de Alemania, de fuera de Alemania sí. Yo pienso que el fan club San Pauli Cataluña, junto con la gente de Glasgow y la gente de Yorkshire, yo creo que debemos ser seguramente las tres peñas más importantes y más vinculadas. Si suena un móvil por ahí, cosas del directo y al técnico. No, no pasa nada, cojo la llamada, vosotros seguís. Sí, y el pavo, mira a ver quién es. Debe ser importante. Bueno, de hecho, has hablado de Glasgow. Glasgow es como la afición hermana de... Sí, el como club solo tiene un hermanamiento que es con el Celtic, ¿vale? Esto surge a raíz de los años finales de los 80, a principios de los 90, a través de del conocimiento que tienen entre las dos aficiones por la reacción de fanzines. Gente de Hamburgo va allí, gente del Celtic va a Hamburgo y es el único club, digamos, con el que están hermanados, sí. De hecho, también, igual, ¿no? Pues en el... ¿Hermanado tanto el club como las aficiones o solo las aficiones? Club y aficiones. Los dos. En este caso, club y aficiones. Después las aficiones tienen otros hermanamientos. Tiene uno muy curioso. Seguramente es un... De hecho, como oficial, yo creo que debe ser el... Creo que es el único. Tiene un hermanamiento con la gente del con los Shikeria del Bayern de Múnich, ¿no? Bayern de Múnich como el gran equipo comercial, ¿no? El mejor equipo de Alemania y tal. Pues curiosamente esta gente está hermanado con los Shikeria München, Pero bueno, claro, es, pues son de izquierdas, exacto, también. Esa parte de la afición es una afición muy, muy, muy politizada, de izquierdas, que ellos, por ejemplo, siempre reivindican, ¿no? Al antiguo presidente del Bayern de Múnich, judío, que se opuso al Tercer Reich, etcétera, etcétera. Tiene que ser una de las más queridas, también una de las más odiadas en Alemania. Es una de las más odiadas, sí, sí, claro. Absolutamente. Absolutamente. Bueno, ¿qué? ¿Cómo lo ves, futbolera? Bueno, aquí aprendiendo. Yo os recomiendo ir, ¿eh? Yo, no, bueno, claro, ya no es por ni por defecto profesional en este caso, ni porque he estado muchas veces. Yo os recomiendo ir. De hecho, para la gente que no le gusta el fútbol, cambia un poco la perspectiva. Curiosamente, mientras hemos ido presentando el libro, ¿no? Bueno, pues hemos recorrido seguramente todo el Principat, parte de los Países Catalans. Hemos ido también a Madrid, a Euskal Herria. Mucha gente nos hemos encontrado que nos dice: no, a mí no me gusta el fútbol, pero yo soy del San Pauli. Pues seguramente es el equipo que tiene más aficionados a los que no les gusta el fútbol. Seguramente sin ir más lejos, el gran ejemplo, ¿no? Aquí en casa nuestra, David Fernández, ¿no? Que también estuvo en la primera presentación del libro, y que lo primero que dijo es eso, ¿no? A mí no me gusta el fútbol, pero yo soy del San Pauli y del Rayo Vallecano, ¿no? Bueno, a mí me pasa igual, y bueno, yo no tengo nada que ver con David Fernández, mucho menos, pero a mí me pasa igual. Ni con el fútbol. Te das un aire, ¿eh? Qué va. No despistas. Tengo mucho más pelo que David Fernández. Eso sí. No, yo tampoco soy futbolero, pero es verdad que simpatía por el San Pauli y el Rayo Vallecano, pues sí, porque son gradas que al final sacan pancartas que son reivindicativas y están denunciando cosas que están pasando en la actualidad. No es solo fútbol, y por eso me interesa, quizá. No sé, ¿tenéis alguna pregunta más? Hay que aprovechar. Bueno, a ver, yo qué sé, ¿cómo ha funcionado la venta del libro? Ostras, pues la verdad es que bien. Hemos hecho, bueno, sacamos en catalán y en castellano. Catalán con Tigre Papé, castellano con Capitán Swim. La verdad es que hay dos ediciones de cada una. Gratamente sorprendidos por esto. Y de hecho, la última novedad es que nos han nominado como mejor libro fútbol de todo el año por la revista Panenka. Toma ya. Sí, el primer viernes de febrero o algo así es la gala, y estamos nominados. Bueno, la verdad es que contento. Ah, estáis nominados. Ah, vale, yo creo que estamos nominados. Todavía no hemos ganado. Y el rollo que veis, era una gala y tal. Sí, hay una gala. Como ha llegado el Messi, el Cristiano Ronaldo, los dos ahí, enfocan las caras. Efectivamente, supongo que nos enfocarán a los distintos nominados a ver las reacciones que tenemos si perdemos el premio, si no ganamos el premio, o si ganamos el premio al mejor libro. ¿Cuándo es la gala? Creo que es el 5 de febrero. Estaremos atentos. Creo que es el 5 de febrero. La verdad es que nos enteramos ayer. Bueno, el 5 de febrero dentro de 3 semanas. De la revista Panenka, sí, en breve. Entonces, bueno, pues este año. Se ve que ha sido un año, además, especialmente prolífico en libros de temática futbolera. Futbolística. Sí, futbolística. Cosa que también es de agradecer para todos aquellos que nos gusta el fútbol y nos gusta el fútbol más allá del Sport, el Mundo Deportivo, el Marca, el Chiringuito y la gran mayoría de programas de televisión que, más que fútbol, lo que hacen es bufandeo. Bueno, te veo. Sí, te veo. Bueno, pues aquellos que nos gusta un poquito el fútbol, nos gustan, bueno, otras vertientes del fútbol, lo que esconde detrás, lo que significa, ¿no? La significación que ha tenido a lo largo de la historia, el fútbol como una expresión más de la sociedad, pues hombre, la verdad es que es de agradecer también, incluso, ¿no? Que salgan diferentes libros sobre temática deportiva. Sí. Yo, de hecho, bueno, no leo nada. Pero si es de fútbol, sí, ¿no? El último libro que me leí fue del Michael Moore hace como cosa de 10 años, y he vuelto a leer, pues bueno, por el libro, sí, sinceramente. Sí, no hay ninguna cosa que me haga leer, pero bueno, tampoco me haría leer un libro de fútbol. Lo que dices tú, un libro de fútbol solamente, a mí que me expliquen qué tal año ficharon a no sé qué, a mí me gusta la historia. Y bueno, y sobre todo si, claro, es un club con el que simpatizas, pues... Sí, intentamos plantearlo así, ¿eh? O sea, más que un libro de fútbol, el fútbol es el hilo conductor para explicar la historia de la ciudad en el último siglo, ¿no? Para explicar qué ocurría a principios de siglo, qué pasó después durante el Tercer Reich, y sobre todo donde nos centramos, evidentemente, aprovechando la eclosión del fútbol, es qué pasa con todos los movimientos sociales a partir de la década de los 70 en Alemania, ¿no? Además, Alemania era uno de los dos focos principales de dos temas que nos interesan mucho, que era el movimiento ecologista y después el movimiento autónomo, el movimiento ocupa, ¿no? Uno de los grandes focos de todo ese movimiento fue precisamente Alemania, Hamburgo y concretamente el barrio de San Pauli, ¿no? Y eso nos interesaba especialmente. Bueno, pues aprovechamos también lo que decimos, ¿no? Aprovechas que el río pasa por Pisuerga, pues cogíamos el ejemplo del club de fútbol y podíamos explicar un poco toda la historia hasta llegar a nuestros días, ¿no? con todo el tema, por ejemplo, la problemática de los refugiados, que también ha golpeado, ¿no?, fuertemente en Alemania. De hecho, del club hay una cosa, una de las últimas historias, ah, sí, ¿no?, que seguramente especialmente Perusa, significativa, ¿no?, sí, que bueno, han servido, el club ha servido como paraguas a un pequeño equipo de fútbol que se llama Lampedusa. Antiguamente era Lampedusa Fútbol Club Lampedusa Hamburg, ahora es Fútbol Club Lampedusa San Pauli. El club lo ha asumido como propio, como una sección más, y está formado solo por refugiados que llegaron en la ola de refugiados del año 2014, ¿no? Todas aquellas personas que venían de Afganistán, Siria, Libia, llegaron a Lampedusa, y entonces en 2014, un momento en que, bueno, por la presión, ¿no?, de poblacional, ¿no?, de las masas de refugiados que estaban allí, pues las propias autoridades de Lampedusa lo que dan es un visado para que todas esas personas puedan salir de Lampedusa e ir a Europa. Y no sé si era un cheque de 500 euros, una cosa así. Claro, muchos de ellos acabaron en Hamburgo. Era la época de verano y, bueno, malvivían en las calles. Cuando llegó el invierno fue terrible. Y se empezaron a inhalar, bueno, se iniciaron diversas campañas, ¿no? Una de ellas importante, de la iglesia evangelista del propio barrio, que acogió a gran parte, ¿no?, a una parte importante de esos inmigrantes, también por parte del club. Y entonces dos exjugadoras del equipo femenino de fútbol tuvieron la idea de, oye, vamos a iniciar este proyecto que simplemente constituye un equipo de fútbol con chavales refugiados. Bueno, también para que tengan ocio, ¿no?, para que, al margen de todas aquellas penurias, pues bueno, puedan jugar a fútbol y se diviertan, ¿no? Y la verdad es que ha sido todo un éxito. Incluso ganó aquí, ¿no?, un premio del FAT, ¿no?, de una de las mejores iniciativas solidarias hace un año, que le concedió aquí una entidad que está vinculada al Ayuntamiento de Barcelona. Sí, de hecho, bueno, una de las cosas, antes has comentado del el rollo de, bueno, histórico y ecologista. Una de las cosas que me sorprendió, no sé si lo has leído en tu libro o lo leí en una entrevista en La Vanguardia o lo que sea. Para darse cuenta, lo que llega a ser diferente el club, que hicieron una campaña para para el problema con las abejas, con los pesticidas y tal, pues tienen una campaña, corrígeme si me equivoco porque estoy hablando de oídas, para que la gente pusiera flores en los balcones para favorecer que las abejas puedan polinizar y todo el rollo. O sea, hasta ese punto llega la implicación del club en el barrio, en la sociedad, y bueno, y de hecho fue un éxito. Pues la gente colaboró. Es como que el club es como una parte esencial del barrio de San Pauli, que no, o sea, no se entiende el barrio de San Pauli a lo mejor sin el club, o estoy exagerando. Sí. No, es así, es así. De hecho, es curioso, los estatutos, ¿no?, decíamos antes, ostras, lo que más imagen quizá les da, ¿no?, es la autodefinición estatutaria, como nosotros somos un club antifascista, antirracista, ¿no?, antihomófobo, antisexista, pero en cambio, la primera definición que tienen los estatutos es: nosotros somos una entidad de barrio, un club de barrio, somos una entidad más del barrio, por lo tanto, otra entidad del barrio, funcionamos igual, ¿no? Nos preocupamos por lo mismo, es decir, todo aquello que le ocurre al barrio nos ocurre a nosotros, como puede ser con la iglesia evangelista, ¿eh? Pongo el ejemplo de la iglesia evangelista porque hay una anécdota que ocurre en el año 91, el primer fin de semana del año 91, que es seguramente cuando estalla, ¿no?, todo el fenómeno más allá, ¿no?, y pasa las fronteras de lo que es San Pablo y de lo que es Hamburgo y se extiende ya por toda Alemania, ¿no?, que es el primer fin de semana de septiembre del año 91, todo el movimiento autónomo, el movimiento Ocupa, intenta organizar un macro concierto, un fin de semana, ¿no?, un festival de música, nada, básicamente para recaudar dinero para poder hacer frente a los gastos que tenían de multas, gastos judiciales, etcétera, etcétera. Invitan a la florinata de los grupos de rock, de punk de aquel momento, y entonces en un primer momento piden al estadio que les ceda las instalaciones al estadio, al club. Y el club evidentemente se opone, ¿no? Estos punkies, todos estos se van a fumar el césped. Pues el césped, van a destrozarnos todo. Y bueno, el tira y afloja, ¿no? Son gente que viene del movimiento autónomo, de la acción directa, gente muy bregada. Entonces, con el tira y afloja, al final, bueno, consiguen que el club les dé las instalaciones previo seguro. Ellos consiguen el seguro y efectivamente el festival se realiza. Es todo un éxito, no hay ni un solo altercado, las instalaciones impolutas, perfectas. Y bueno, aquello, ¿no?, como decíamos, todo un éxito. Y acaban recaudando muchísimo más dinero del que necesitan, ¿no? Entonces llega un momento que, oye, con todo el excedente aquel, con todo el sobrante de dinero, se reúnen y, oye, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con esta pasta, ¿no? Entonces, evidentemente, el destino estaba claro, ¿no? Que es, oye, nosotros vamos a destinar a algún tema solidario y a un tema del barrio. Y pues, oye, lo primero que deciden es destinar la primera partida a comprarle una furgoneta nueva a la iglesia evangelista, porque era la única entidad de todo el barrio que se estaba ocupando de los chavales, ¿no? Chavales de familias empobrecidas, para que cuando acabaran el colegio tuvieran algo que hacer, ¿no? Pues iba el capellán, escogía, los metía a la furgoneta, lo llevaba a jugar, lo llevaba a entrenar, lo llevaba a hacer cosas, ¿no? Y efectivamente, pues va aquel grupo de punkis, pica la puerta de la iglesia, le dicen al capellán, oiga, mire, tengo las llaves de una furgo nueva. Con el anticristo colgado. Exacto, ¿no? Perfecta, ¿no? Bueno, hasta ese punto, ¿no? En el sentido de decir, la vinculación de barrio lo tienen hasta ese punto, ¿no? Es decir, oye, yo puedo pensar A, tú puedes pensar B, ¿no? Pero hay, hay una cosa que nos une, ¿no? Que es el trabajo en el barrio, ¿no? Trabajo en el barrio y por el barrio, ¿no? Para la gente desfavorecida del barrio, ¿no? Una perspectiva de clase muy clara, ¿no? Aunque no lo puedan manifestar así. Y sí, sí, efectivamente, eso fue lo primero que hicieron con todo el excedente de trabajo de que les había sobrado de aquel festival, ¿no? Entonces siempre han tenido como esa especie de vinculación muy curiosa con la iglesia evangelista cuando la gran mayoría venían además del movimiento anarquista, anticlerical, ¿no? Anticlerical, además militante. Pues, va, pues soy como David Fernández, ¿eh? A mí me han quedado muchas ganas de ir a Hamburgo a visitar el club, a visitar la ciudad, a visitar el Rotterdam. ¿Vamos? También. Ya sabéis que yo vengo informado, pues cualquier día os vengo diciendo que os cuento mi experiencia en el campo de San Pablo. No, pero avisa y vamos todos. Vamos todos. Hacemos un programa desde allí. Yo os lo recomiendo. De hecho, hay una leyenda que dice, ¿no?, que una vez pisas aquel campo, ¿no?, y vives la experiencia de un partido y lo que es el partido más allá de los 90 minutos allí, siempre vas a querer volver, ¿no? Hoy en día, pues, vas a Hamburgo y aparte de visitar los retablos del ayuntamiento, los canales, el DOM, el puerto de Hamburgo, el mercado del pescado. ¿Y el Roteflora? Tienes que ir a Roteflora, efectivamente, y tienes que ir también a Milentor, ¿no?, al estadio de San Pablo, y si no, parece como que la visita no es completa de Hamburgo. Pues, bueno, yo estoy convencido. Yo este año, 2018, me propongo de que pasen al fondo, haga un viaje. Ya vas a leer el libro y luego vas a ir al campo. Bueno, el libro lo tengo encargado. El libro lo tengo encargado y en cola, porque tengo una cola de libros ahí para leer. Yo me lo leo y luego vamos a Hamburgo. Yo también me lo leo y luego vamos a Hamburgo. Bueno, pues vamos a pedirle a Nacho que... Un momento, no hemos dicho el nombre de cómo se llama el libro. Sí, lo he dicho al principio, pero bueno. ¿Cómo se llama? Dilo de nuevo. Otro fútbol es posible, San Pauli, otro fútbol es posible. Efectivamente. No lo habías dicho. No lo había dicho, bueno, pues, ha sido un error. Por si acaso. Tampoco hay muchos libros sobre San Pauli con el título de San Pauli. Me refiero, si alguien va a una librería buscándolo, lo encontrará fácil. Pues mira, es fácil de encontrar. Pues eso, que yo a Nacho le pediría que nos recomendara ahora una canción y ahora ya terminamos la entrevista. Bueno, yo recomendaría una canción de Tropic Murphys que se llama I'm Shipping Up to Boston. We'll be right back. Y bueno, aquí vamos con la frase del programa. Esta vez os he traído una que no va de reyes católicos ni de siglos XVIII. Claro, era muy fuerte, ¿eh? Claro, por eso. Hoy me he buscado una frasecita como mucho más, pues como de estar por casa. Más terrenal, ¿no? Sí. Entonces, la frase es: esto es jauja. Joder, qué difícil. Pues como siempre. El significado es: esto es fácil, ¿no? Esto es. Esto jauja, esto es campiqui-pugui, ¿no? Sería algo así. No exactamente. Esto es jauja, es como. Aquí te lo define como. Se dice para resumir la sensación de sacar provecho o satisfacción sin fin de una situación. Esto es jauja, esto es la panacea, ¿no? Como. Sí, igual la utilizaba mal, pero bueno, a mí me suena como. De momento no sabemos ni el significado. Como esto es una ganga, ¿no? Como que qué vidorra. Tú, Nacho, habías escuchado esta frase de esto es jauja. En los campos de fútbol se grita mucho. Esto es jauja. Esto es jauja, esto es jauja. Cuando has perdido el cuarto o el quinto, esto jauja. Claro, esto jauja es eso, bueno, no sé, que algo fácil, ¿no? Algo fácil. Sí, algo sí. Fácil. Ahora, el origen. Claro, entonces, no sé si nos has escuchado alguna vez, pero esta sección. Sí, soy. Ah, entonces. Oyente asiduo. Vale, pues entonces. Soy de aquí del barrio. Pues entonces. Ah, también eres de aquí del fondo. No, de Santa Coloma. Vale. Bueno, yo el barrio lo considero. Santa Coloma es muy grande. No pasa nada, pero es muy grande. Bueno, pues entonces sabrás, como fan que eres del programa, que ahora tenéis que tratar de adivinar cuál es el origen de esta frase. Porque la utilización es relativamente fácil. Pero ¿de dónde pensáis que puede venir el esto es jauja? Bueno, hoy vengo preparado en todo, pero. No me he preparado aquello que te dije que iba a hacer. Sigo pendiente de buscar el significado. Y mira que alguna vez está en mi casa y digo, lo tengo que mirar, pero. Esto pero es que hay, pero hay demasiadas. Bueno, pero. No algo, pero alguna acertaré. Oye, lo de jauja es súper difícil. Lo de jauja es súper difícil. Vale, pues precisamente lo de jauja es la parte más fácil de la frase. Jauja es algo de reírse. Esto es más fácil de adivinar. Deja. De vale, no, ja, bueno, jauja es una ciudad peruana. Mira, pues esto es jauja, vale, una ciudad en Perú en que las cosas son todo fáciles. Son muy fáciles, que porque no hay, allí había algo. No hay burocracia, tú vas allí y dices, quiero la plaza para hacer un concierto, ¿vale? Concierto punky. No, pero hubo una época en la que sí era así. Y era la época en la que los saqueadores se fueron a Latinoamérica, encontraron una ciudad que se llamaba Jauja y estaba llena de minas. De minas para explotar. No minas. Antipersonas. No. Claro, entonces, todas las personas que vivían allí vivían pues a todo tren y a todo lujo. Esto es Jauja. Bueno, pues. Y de ahí nos ha quedado la frase del esto es Jauja. Muy bien. Pues nada, 3-2. Va ganando 3-2. No, bueno, ahora ya. Ahora ya me he puesto las pilas. No, soy imparable. Es que además faltan los dos. Las dos falta el becario. Y el ultimátum. Y el ultimátum, que son los que dominaban. Sí. Hubo una que acerté yo, ¿eh? Fue de rebote. Bueno, yo de momento no he acertado ninguna. Pero bueno, te lo estás curando, ¿eh? Estás buscando cosas que se utilizan y no tenemos ni puta idea de dónde viene. Claro, lo curioso es que nos llega una expresión desde Perú y que se utiliza aquí como bueno, de toda la vida, yo qué sé. De los colonos, tío. ¿No? Sí. Vendrá de allí. Claro, de los colonos. Pues nada. Vamos a despedir el programa con. Con la agenda. La agenda lúdico festiva, ¿no? Claro. Bueno, y la agenda empieza con este viernes 19 en el Bar Berengué, uno de los habituales. Contaremos con la actuación de Digianguez o algo así, porque no sé si esto. Que es música en el rollo esto de western americano, esto que van con el. Pam, pam, pam, pam, pam, con la guitarrilla esta pequeñilla, pues algo así me suena. ¿Guitarrilla pequeñilla? Sí, una guitarrilla. Esto que utilizan los cowboys. ukelele, bueno. O un banjo, a lo mejor. La guitarrilla pequeñilla. El bim bim bim es este, el hierrecillo este que pegan. Es como una goma de pollo, ¿no? Que se tensa y. Pues va a haber. Pues va a haber un concierto de goma de pollo con guitarrilla pequeñilla. Y bueno, luego el mismo viernes en el Yesterday del Carrer Mayor, que este es uno que no habíamos nombrado hasta ahora, podéis pasar un buen rato con el Trivial Musical, que se ve que va a chupito por respuesta acertada. O sea que si eres un crack, pues pillar una buena turca. El sábado empieza, bueno, una de las cosas así raras en Santa Coloma, la ruta turística de Santa Coloma. Bueno, Santa Coloma con más las bis. Pero eso no es nuevo, ¿eh? No es nuevo, pero bueno, esta empieza. Es una nocturna. Con el frío ¿no? nos ha hecho. No, el nocturno creo que empieza en abril o marzo, supongo, por las temperaturas. Y bueno, no sé si lo habéis visto alguna vez, que es un tío disfrazado como de explorador. He visto fotos. Con pero... Peña seguido, que no sé lo que le he enseñado. Yo lo he visto una vez por la Iglesia Mayor. Y por el Carrer Mayor. No sé qué les contarán a la gente, pero vamos. Santa Coloma de turismo. Bueno, tú que vienes de Barcelona, ¿tú crees que Santa Coloma tiene algún atractivo turístico? Sí, para montar una ruta. Claro que viene. De muchos. ¿Cómo qué? Los bares. Las tapas. Y ya está. La bueno, iglesia. Y sus gentes. Sus gentes. El fondo. Vale, La arquitectura del fondo. Este es un vende motos. El Poblatíder. Joder, vale. Un montón de cosas. Pues más convencido. Vale, el mismo sábado por la noche en el Bar Línea 1 a las 10:30 de la noche tenemos la actuación del trío Butin Blues Band, que como su nombre indica, me imagino que tocarán blues. Y el domingo 21, en el SIN, tenemos a otro de los grupos que podría llevar el nombre de la ascensión. Hemos hablado alguna vez del Wallace. Valentín Wallace. Hemos hablado alguna vez de Juanito Piquete. También. Pero yo creo que estos todavía no los habíamos nombrado. Y la verdad es que tocan cada dos por tres Santa Coloma, que son el Tony, el Paco y el Cristian. Que tocan en el SIN, los vermús musicales a partir de las 12:30. Y bueno, pues ahí los tendréis con sus batas y sus guitarras y sus voces estridentes. Vale, ya para acabaré con una salida que hace la Sisqueta este domingo. Hay que madrugar, hay que estar a las 8:30 en las piscinas de Canzán y montan una excursión por la Serralada Marina, que lo que has dicho tú, bueno, puede ser uno de los atractivos turísticos de Santa Coloma, visitando la ermita de San Pera de Reixac, que la verdad es que una ermita por ahí, San Pera de Reixac, ni flower. Yo pues no... debe estar tirando hacia Moncada, ¿no? Moncada, sí, San Pera de Reixac, pues yo qué sé. San Pera de Reixac, bueno. Bueno, pues los interesados estarán ahí a las 8:30 con todo el fresquito. Hay que llevar el almuerzo. La salida dura unas 4 horas. Vaya palizón, ¿no? Yo que sé, una salidilla por la montaña que menos que 4 horas con el bocata y tal. Y esperando los que llegan tarde. Y se engloba dentro de las salidas que se organiza cada Sisqueta. Para el territorio. Ya iremos informando porque ahora supongo que con el buen tiempo, por lo menos una al mes harán. Y hasta aquí la agenda lúdico festiva de Santa Coloma. La cosa no daba más. No sé, estábamos hablando de, bueno, ya vamos a despedirme, se me había olvidado hoy que estábamos hablando de fútbol. Pues mira, ya que estamos hablando de fútbol, voy a este domingo a las 11:45 hay partido en el campo, bueno, en el nuevo municipal de Santa Coloma, la Fundación Esportiva Grama, que ahora es el club de la ciudad, porque la Grama ya como se ha desterrado, con la montañesa de aquí del barrio de la Prospe de Nuguarris. Pues ahí estaremos, ¿no? Pues bueno, yo no, Soy futbolero, todavía no he ido a ver la fundación, pero bueno. Habrá que ir a ver qué se cuece por ahí. Pues vamos. Vamos, podemos grabar a lo mejor. Dicen que hay una afición ahí que están apoyando. Bueno, Nacho ha hablado de comentado que... algo, sí, ahora fuera del micrófono se estaba hablando de que hay un grupillo así de animación pequeñito en Santa Coloma que se llaman las Cibers. Y bueno, no los conocemos, no tenemos ni puta idea. Los invitamos desde aquí a que vengan cuando quieran a contarnos. El domingo vamos allí, los traemos. Vamos, vamos y pillamos a alguien. Sí. Vale, a ver a quién engañamos. Bueno, pues nada, nos despedimos ya. Nos vemos seguramente de aquí 15 días. Bueno, nos vemos, nos escuchamos. Y nada, lo de siempre, nos podéis seguir por Twitter, por Facebook y compartir y ser felices y esas cosas. Pues eso, que besazos. Ahora hasta el próximo y nos despedimos con la canción de Talco, la de San Paulo, hoy que hemos estado aquí hablando de fútbol, ha sido una tertulia así un poquillo futbolística. Futbolística. Y futbolera. Futbolística. Porque no tenemos ni pava de fútbol. Y bueno, os dejamos con Talco. Sull'orlo di una strada, una gara di follia, contro il sipario amaro della xenofobia, canti d'agonismo, di emozioni da spartir, di cori lastricati, di coscienze da venir. Balla sulla storia, di giorni conquistati, figli della memoria, pirati a San Paolo. Danzano sulla gloria, di giorni conquistati, figli della memoria, banditi a San Paolo. Volti a contrastare retorica agonia, dall'antro rinfiorito qui nella periferia. Canti lastricati di coscienza ed avvenir, nel baluardo lieto degli spalti a San Paolo. Danza sulla storia di giorni conquistati, figli della memoria, pirati a San Paolo. Danzano sulla gloria di giorni conquistati, figli della memoria, banditi a San Paolo. Della xenofobia, canti lastricati di coscienza ed avvenir nel baluardo.